sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y animalitos con caparazón, sean ustedes muy bienvenidos a la 950ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata, su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este reducto vicioso, asqueroso, repugnante, cochinote también. Cochinote. Sí, realmente. Sí, es un asco esto. A la hora de criticarnos. Así no se puede estar. Sí, verdaderamente, no se quiere. Pero nos gusta. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave en su conjunto, la tripulación de la nave María Tijuana, que comienza con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Apestoso Vinilo. ¿Quién es? Sí, el capitán Roger. Sigo sordo, Me aburre. ¿Qué le va a hacer? Que las enfermedades... aburrido estoy yo que no escucho una mierda. Sí, es verdad, pero que las enfermedades duran tanto, aburre, la gato. Sí, realmente. Consígase otra, por ejemplo, ataque de hipo. Tengo hipo, sí. Perfecto. Señora, pero ya me dijeron que es por la inyección que me dieron. Ah, sí, es verdad, pero... ahora, ¿para qué da una inyección que da hipo? Sí, todo el mundo conoce las acciones curativas para con el hipo. Sí. Aguante la respiración, veo un vaso de agua. Un susto, una mierda, vea un documental de Arthur Holly y esas cosas. Así que olvídense de eso, el lagarto está en plenitud. Vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. No trepanación, eso es trepanación del cerebro, lo hacemos todo. Es la más limpia. Sí, la más limpia, pero... chinota. Sí, damas y caballeros, con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, sobre esas plataformas. ¡Wow! Sí. Ahora, si es tan alta, ¿por qué tiene que ponerse más alta? Porque es así como inalcanzable. Ah, póngale. Entre otras cosas también, queremos hacer una reacción que la Muda en conjunción, este sentimiento que une a las masas y que dice, no, si uno está mal, causas comunes y otras cosas, se ha maquillado como para no volver en 15 años haciendo, no, dijo, el lagarto está muy enfermo. Bueno, ahí se ven. Se va la Muda a pasar el fin de semana salvaje que necesita. Comida enfermo, pollito deshuesado. No, no quiero. Papaya, zapallos a la zapallo me gusta, Sí, bueno, está bien. Luego el menú estaremos pensando. Zapallo con vodka. Sí. Levanta el hombro como diciendo, no sé quién mierda va a preparar. Vale, madre, sí. No importa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él será el responsable de si alguno de todos nosotros morimos. Él será el responsable de si este programa no sale más al aire. Él será el responsable de si todo, alguna Nico. De las retransmisoras nos prohíben. Sí. Él será el responsable de si alguno llega con un mensaje diciendo, hey, ¿a qué hora entran las damas? Es el responsable de que de todo. Muy bien. No importa, el Nico. Aprovechemos el aplauso, Nico. Ya, cruzate sí el aplauso. Y tú, ahí estás, en un momento de perfección. Alcanzando la casa. Y la perfección es algo pero que pero estamos nunca... felices de tenerte. Ah, sí, eso sí, sí, sí, sí, sí. Ah, a la hora de estar felices de tener algo, nosotros estamos felices de tener al Nico. Saldrás a la calle, verás las ruinas de aquello que fue. Una enorme grieta en el pavimento. Huellas de la desesperación. El polvo todavía cayendo lentamente. Y el silbido de las sirenas... ni comienza a escucharse. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señoras y señores, llega la nave María Tijuana, el doctor Ness. Por fin un doctor. Por fin un doctor. No estoy mal, doctor. Es que no me voy a curar. No escucha este programa. ¿Por qué no se me va? Deje de preguntarle cosas, doctor. No lo ataque. Sí. Hay pocos doctores que escuchan este programa. ¿Por qué es eso? Porque la tarea del doctor, el desempeño, por ejemplo, de un arquitecto, un ingeniero, un administrador, de un contador, puede ser frente a una PC. Ajá. El doctor tiene que estar salvando vidas. Ah, el doctor toca. El doctor está por las calles diciendo quién necesita algo, dónde está, quién está sangrando, quién tiene esto. Entonces el doctor no está tan en contacto con gracias, la internet. Doctor. Pero en este caso es el doctor Ned. No está con tantas mamadas. Sí. No está con tantas mamadas, está tratando de salvar al mundo. En este caso llega el doctor, lógicamente, que no es un doctor que esté tratando de salvar al mundo, sino que está avalado por varios laboratorios. Entonces, por otra parte, está tratando de facturar. Que son la mayoría, sí, ¿no? Sí. En este caso el doctor Ned dice, lo que le pasó al Beto de soñar... ¡Ah, oh, qué triste! ¿Qué pasó? Porque esto es como un hospital. Parece que el Beto estaba antes que usted. Ah, sí, y es verdad. Ustedes están en la fila. Estoy atrás, sí. Hoy atrás. Sí, sí. Un problema pedorro como el del Beto es más bien importante para resuelve. El doctor Ned sí, que el suyo, lagarto que está muriendo. Que es una otitis serosa que me estoy desangrando. Y, bueno. Dice el doctor Ned, lo que le pasó al Beto de soñar con la solución del juego le ha ocurrido a muchos personajes en la historia. Un caso concreto fue lo que le pasó a un químico cuando descubrió la estructura del benceno al soñar que una serpiente se mordía la cola. Convengamos. Mamada, dice el doctor. No, pero es importante esto, porque sí. Ahora habrá miles del otro lado diciendo: ah, pues entonces, ¿qué? Ya largo la carrera, ¿qué voy a estudiar? Un día me sueño. Sé que sí. Y me sueño, por ejemplo, la pentatónica inversa y creo un nuevo ritmo musical. O un día, como que me sueño la novena sinfonía y que me soy Beethoven. I can get no satisfaction. Sí, y me sueño eso y soy Jagger y Richard millonario, desnudo. Sí. Claro, no es tan fácil. Uno generalmente sueña acorde al nivel alcanzado por la complicación. Mamadas sueñan, cabrones, mamadas. Mamadas. En este caso, dice, bueno, esto le pasó a este químico. El químico se llamaba Agus Kekule von Strand. Claro, conocido tiene como, ese nombre, sí. Pero conocido como Kekule, entre los Kekule, amigos, sí. Claro. Kekule, un profesor flamenco que vivía en Londres, pasó... ¿Por qué cada vez que dice un profesor flamenco, que en realidad es la zona que hoy estaría ocupada por Bélgica? Ajá. Yo me imagino un profesor que entra a clase diciendo... Ay, ay, ay. Sí, profesor flamenco, sí. Molesto, profesor flamenco. Sí. En este caso, el profesor flamenco vivía en Londres. Pasó una cantidad de años experimentando y pensando acerca de los modos en que las moléculas podían estar vinculadas entre sí. Lo mismo que en circunstancias similares de la vida de Einstein y Poincaré. Bueno, Kekule... Ahora entiendo por qué este médico escucha el programa. No, está totalmente. Claro. Kekule tuvo la primera de las dos visiones claves mientras viajaba en tranvía. Relató la historia en una famosa conferencia pronunciada ante la Sociedad de Químicos desde final de su carrera. Una bella noche de verano, volvía en el último tranvía. Ido, como de costumbre, a través de las calles desiertas de la metrópoli, que estaban en otros momentos tan llenas de vida. Caí en un sueño y... ¡demonios! Los átomos saltaban y jugueteaban ante mis ojos. Hasta ese momento, siempre que se me aparecían, esos seres diminutos estaban moviéndose, pero nunca antes había podido discernir la naturaleza de su movimiento. Los átomos saltaban de aquí para allá. Y bueno, se lo llevaron al doctor. Era energía, ¿no? De átomos, sí. Energía atómica. Es mucho más extenso el mensaje, pero a lo que vamos a que se lo soñó. Sí, se lo soñó. Digamos que lo más importante de todo este mensaje, para aquellos que digan, por ejemplo, ¡ah! ¡Mira tú! Este es el drogaba y por eso escribió esto, me drogaré para ver si escribo algo tan talentoso. No, básicamente lo más importante de este mensaje es que lo soñó porque estuvo años experimentando y pensando acerca de los modos en que las moléculas podían. Claro, tenía la cabeza quemada. Claro. Doctor Ned, muchas gracias por su presencia. Espero que lo atienda al lagarto. Sí, mal, ¿eh? La verdad. Frodo de Santa Cruz de la Sierra Bolívar. Frodo. Tengo una reunión con mi tutor de tesis, que por cierto es un cabrón. Estaba pensando en esto que hablaban de los juegos, la cuestión del Tomb Raider, por ejemplo. Sí. A mí me encantan los juegos, igual. Dice, y alguna vez me pasó esto con el Medal of Honor. Dice, soñaba que estaba en una misión. Pensé que estaba volviéndome loco. Esto fue pasando. Normal. Me di cuenta que no era tan anormal yo como pensaba. Bueno, cabrones, me despido. Un saludo. Estamos haciendo una especie de... análisis grupal. Análisis grupal que sirve a mucha gente. Sí, sí. Que dice, pero yo soy el único. No, cabrón. No hay originalidad. Somos todos iguales. Somos todos más o menos. menos lo mismo. Hola, Mico, y a los demás tripulantes. Se reporta el Hero desde Trelew. Hola, Hero. República Argentina. ¿Cómo va todo por allá? Por acá todo bien. Desde hace casi dos semanas, todos los profesores de Chubut, el 95%, se pusieron en contra del gobernador para que se les aumente los sueldos. Así que no tengo clases hace una semana. El martes le voy a escribir una noticia a Leomar que tiene que saber y que me parece raro que no haya comentado el viernes. Esto es otra cosa. El viernes es el cumpleaños de mi amigo. Hoy, el loco ruso cumpleaños. Dice, ¿quiere que le canten el feliz cumpleaños o que le manden un saludo? No podemos hacer todo lo que quiere la gente. No, y menos lo que quiere el loco ruso, andar con el culo sucio. Tomcat dice, respecto a la gelatina, nuestro tatuador oficial de la nave, lo que yo... ¿Utiliza gelatina para tatuar? Dice, no, para calmarte, porque hay un dolor previo, como un posoperatorio, que ellos te dan, los tatuadores te dan como una mierda. Ajá. Que tú te pasas, si te duele, cabrón, te vas pasando de esto, que es vaselina, sin ir más lejos, ¿verdad? Sí. Y puedes utilizar, ¿no?, la gelatina. Sí que sí. Pues de todo, más o menos por ahí anda. Dice, a mí la gelatina no me gusta, que se hace de pezuñas de res, eso era lo que sabía. Además, a mí no me gusta la gelatina. Bueno, en realidad, lo que no me gusta de la gelatina son las burbujas que se forman en la parte superior al cuajarse. Me dan asco, guau, guau. ¿Pero por qué comes gelatina cuajada? No sé, se ve que la única que probó estaba como cuajada. Bueno. El sabor de la gelatina sin burbujas encima no se me antoja mucho. Es bipolar. Sí, sí. Por un lado se le antoja lo asqueroso y por el otro lado le da asco lo que se le antoja. Una cosa impresionante. Solo existe una forma en que se me antoje un poco y es la combinación de gelatina sin burbujas encima, de cualquier sabor, con rompope frío. ¿Qué es eso? No sé, pero a mí se me antoja. Rompope frío, sí. Rompope frío. Si no la han probado, sí les gustará la gelatina. Espero que les guste, y si no les gusta, carajo, va, y dice Tomcat mientras se tatúa un ombligo en el ombligo. Está bien. Y le ha quedado también que dice nota. Viejo, desde Córdoba, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, primero sexo, después sexo, y si queda un poco de tiempo, sexo. El viejo está como quiere. Raizatan 22, de Bahía Blanca, Argentina, dice, ¿quién inició la pelea entre ingenieros contra arquitectos? Yo soy vicepresidente ejecutivo de una empresa de mercadotecnia y no digo nada. Lo debes averiguar usted. Claro, porque es cierto respeto, porque dijo vicepresidente ejecutivo de una empresa de mercadotecnia. Yo en sucio de mercadotecnia tiene que investigar esas cosas. Vicepresidente, qué perdedor, podría ser presidente. Bueno, estás en el lugar correcto, Ray Satan. ¡Carajo, cállese, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Pirata, señor Lagartija, y todos, ¿cómo andan? Soy el coronel Chingón. Ya que estábamos, coronel, muy mal. Desde España. Dice, les envío un saludoso saludo. En el programa 948, nuestra amiga Bizarre nos cuenta cómo el Tretix le ha comido el coco. El Tretix le ha comido el coco. Y esto me trajo recuerdos de hace muchos años que paso a relatarles. Navidades de 1993. Estábamos muy pobres, porque llevaba más de dos años cesante. Y no tenía para comprarle un regalo a mi hijo menor. Un día, en un supermercado, comprando un poco de fideos y papas, en el momento de pagar, participabas de un sorteo automático. Y me tocó de premio lo que todos quieren cuando uno está pobre, cuando apenas tiene para comer. ¿Qué es lo que se quiere ganar? Y una canasta familiar con alimentos. Sí, un Nintendo. ¡Así que sí, cabrón! Dice, un Nintendo con un juego del Tetris. ¡Ja! Pero claro, él estaba como pobre y no tenía para comprar otro juego. Está bien, pero... Entonces era Tetris o regalo Tetris. De Navidad. Regalo de Navidad. Me sirvió para darle... ¿Santa existe? Claro. Dice, me sirvió para darle a mi hijo un buen regalo. Sé que sí, dice, cabrón. Pero en las siguientes semanas, que yo seguía sin laburo, sin trabajo, sin chamba... Me enganché con la maquinita, es decir, el pasado lo veía al hijo que estaba ¿qué será esto? Parece bastante simple, voy a se sentó y ahí un viaje sin retorno, un camino que no tiene vuelta. un lugar del que no se vuelve, un lugar del que día a día debes decir, hoy lo superé, hoy lo superé, hoy no jugué Tetris, hoy no jugué Tetris, y el entorno que también influye, y ese lugar que a lo mejor te aísla, que sientes que estás en lo correcto, pero la gente te señala con el dedo, se te nota, en esos ojos irritados de tanto haber jugado, sí, en esa forma de ver la vida, él estaba adicto al Tetris. En las siguientes semanas que seguía sin trabajo, me enganché a la máquina de tal modo que se me enfriaba la comida, y a la noche todavía me acostaba con 2 horas de retraso, en una completa adicción. La familia me hablaba y yo las trataba mal. ¡No, sí, váyase, sí, déjeme, estoy aquí, son mis cosas! No, ¡me hacen perder! ¡Me hacen perder, aléjense de aquí! ¿Y saben cómo salí de esto? ¿Cómo? En la clínica de rehabilitación de Tetris. Exactamente, señor Lagarto. Sí. Donde no hay nada cuadrado, todo es redondo. Claro, en una clínica... Nada encaja con nada. Nada. En una clínica de rehabilitación de Tetris no hay vértices. No, no, no. Tú, la cama es redonda. Sí, que guau. Y tú la quieres apoyar contra la pared. No se puede. Y la pared es claro, no, sí, hay, sí, forma. Sí, no hay forma. No hay nada en los rincones, porque de hecho no hay rincones en, claro, la clínica de rehabilitación. Es muy buena, es muy buena. Sí, nosotros la recomendamos, sí, desde, sí, aquí. Sí, este, sí, programa está auspiciado muchas veces en la granja de rehabilitación de Tetris. Por otra parte, dice, a finales de enero del 94, cada vez que jugaba, llegaba al máximo nivel. Ah, no, pero él se curó solo, no tuvo que ir a la granja de rehabilitación de Tetris. Dice, a finales de enero del 94, cada vez que jugaba, llegaba al máximo nivel. Y a la máxima puntuación. Sí que sí. Momento en que aparecía una pantalla animada con el Challenger despegando y la musiquita rusa cambiaba por el concierto de Michelle Charré en Houston. Dice, después de 50 veces he conseguido el récord, dejó de interesarme. En febrero del 94, sí, me fui a trabajar. Sí, pasa con las parejas, pasa con todo. Es verdad, es verdad. Dice, yo me fui a trabajar al Circo del Petróleo y desde entonces no he vuelto a tocar un videojuego. Ahora soy adicto al tabaco, a la cerveza, a internet. Dice, un abrazo, vamos para adelante, el Coronel Chingón. Grande Coronel. El mundo es redondo, Coronel Chingón, un abrazo para ti. Palomita Forty desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, palomita caliente. Sí, llega caliente. Sí, pero sí, caliente no arrecha en el sentido peruano, sino arrecha en el sentido venezolano. ¿Por qué? Y enojadísima dice, pirata, tú dijiste New York, no Boston. Tú dijiste Nueva York, no Boston. Pirata, ya ves, por tu culpa quedo mal, pero bueno. Y me sentía identificada con el tío pedote. El reggaetón me vale madres, dice, pero bueno, también. Porque, qué sé yo, dice Palomita Forty. No te arreches, palomita. Claro, y yo digo, en estos momentos defendería mi postura. Sí, si yo confiara en mi memoria, diría, que New York, que New York, dijo Boston, pero llega el tío pedote detrás mío. Ajá. Y me dice, güey, no digas pedo, que me parece que tiene razón. Hola, desmoralizado, les escribo para responderle a Palomita Forty. Palomita, mil perdones. Sí, fui a Nueva York el fin de semana pasado y no te avisé. Mil perdones. Lo que pasa es que los pobres mortales... Tampoco hay que avisarle todo a Palomita. No, y pero sí. Aparte, sí, Palomita dice eso, pero no puede estar atendiendo a todo el mundo. No, pero está bien que ella esté informada. Luego, sí, ves, sí, si te atiende o no te atiende. Está, pero bien, está bien que si tú ingresas a territorio norteamericano, Palomita Forty sepa los, sí, movimientos, sí, que da. Sí, sí. Porque luego la llamamos para... ¡Ay, Palomita, estoy perdido en el Queens! ¿Cómo no, salgo de aquí? No. Entonces, por favor, seamos justos. Dice, mil perdones. Lo que pasa es que los pobres mortales, esos que de vez en cuando te dignas ver desde las alturas en las que te encuentras encumbrada, no tenemos el poder de enviar mensajes telepáticos para que me dieras una cita. Dice, mil perdones por ser un no telepático humano. Si usted pero desea, no va a faltar oportunidad. Eso es lo que dice el tío pedote. Sí, que sí, tío voy pedote. Si usted lo desea, voy de regreso a Nueva York para el fin de mes. Si tiene tiempo y está dispuesta a compartir unos martinis en la Quinta Avenida o en algún sitio que no sea la Quinta, tal como usted se merece por su sapiencia y belleza. ¡Ja! Escríbame a tiopedote@yahoo.com. Muchas gracias por ser cupidos internauticos en tío pedote. Tío pedote es el living la vida loca. Sí que tío sí. Pedote. ¿Qué y con lana quién no lo es? Qué envidia el tío pedote. El tío pedote es una de las últimas adquisiciones que han generado más encuentros, inclusive entre los viejos oyentes, sí, sí, de este programa, que dicen, el tío pedote es, estábamos faltos de tío. Sí. Entonces necesitamos un tío pedote que venga y haga las cosas que realmente hace un tío pedote, sí, en una familia. Alberto Puebla Martín es de Barcelona, España. Hola, Alberto. Y dice, que todo se globaliza, se mata la diversidad y sufrimos el aborregamiento. Era un tío tan tonto, porque luego de este pensamiento nos cuenta un chiste. Ah, perfecto. Era un tío tan tonto. Para cerrar el concepto, ¿no? El concepto. Y está bueno eso porque no te deja acotar, ¿no? Claro. Yo le digo, por ejemplo, Lagarto, porque realmente el comunismo ha sentado las bases de una sociedad más justa. Ah, sí que sí. No, usted me tiene como que me va a decir, no, yo creo que no. Ah, no, yo creo que había no, un que tío es... tan tonto, que en un concurso de tonto quedó segundo y no le dieron el primer puesto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por tonto. Ah, pobre. Sí. Sí. Gracias, Alberto. Pirata Mano de Garfio, ya te está llegando la amnesia. El juego del que vos jugabas se llamaba La Mina de Esmeraldas. O en inglés, no. Boulder Dash. Puede ser. A ver, es Minas de Esmeraldas. No, no, no. O en inglés, Boulder Dash. Puede ser, sí, sí. Puede ser. Se llamaba Las Ruinas de Satán. No, cabrón. O en inglés, Southern Wings. Bueno, va, puede ser, sí, puede ser. Southern Wings. Bueno, aquí dice, era un tío tan tonto. ¡De vuelta! Ah, sí, es verdad, ya lo contamos. Bueno, yo fui adicto a ese juego. Saludos de su amigo Rodrigo de Dinamarca. Rodrigo era el que era un enano cabezón era con un enano, casco, sí. Que pasaba por arriba de unos diamantitos y los diamantitos caían. Tenías que poner mucha voluntad. Qué chingón que estaba, sí. Sí, si fuese algo de esmeralda, hubieran sido de color de verdes esos. Póngale, sí, y eran diamantes. Sí, sí. No creo que sea el Boulder Dash. No, para mí se llamaba el enano cabezón que busca los diamantes. Jefferson. Susana Beatriz Owens. Oh, Susana, qué mire, placer verla. Portadora de un apellido, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, de San Martín, Argentina. Ajá. Dice, hola, soy argentina. Soy argentina. Llega es toda la Argentina, toda la Argentina ella misma. Es toda la Argentina representada. Canta, no llores por mi Argentina. Bueno, un poco de eso tiene, ¿no? Uno que, sí, que sí. Representa. O sea, soy México y entra Luis y entra Miguel, pedote, por ejemplo, sí. Y digo, no, repetirte. No. Ni siquiera. Saca de aquí, claro. Hola, soy argentina. Es la primera vez que me comunico. Estoy asombrada. No, no se asombre. Es así porque estamos enfermos. Me interesa por no entender. Ajá. Es curiosidad. Es como una droga. Estaban hablando de la muda. Y bueno, radio rápida, picante. Bueno, los escucho. Besitos. Es muy enigmática. No. Susana. Están mandando besitos. Sí, pero Susana no lo conoce usted. Hola, Susanita. Susanita, tú tienes un ratoncito también. No creo que como sea. La cancioncita esa pedorra que canta Susanita. Tiene un ratoncito, un ratoncito, un chocolate, un chocolate, un chocolate, un chocolate. No se sabe la otra parte. Sí, me la sé, cabrón. Bueno, ¿qué estaba haciendo Jefferson? Saqueteándome. Ah, muy bien. ¿Puedo seguir? Sí, puedes seguir. Bueno. No, aquí no. Ay, cabrón. Cabrón, parece un perro puliento. Váyase. Por Dios, qué asco. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Veneno Mexicano del DF dice... Hola, Veneno. Hola, hijo de la Argentona. La verdad es que estaba de huevón y me la encontré Argentona con esta... La Argentona suena a marca de leche. ¿No? Leche, la Argentona. Argentona. Una leche de puta madre. La leche. Sí, bueno, la cuestión que es... Ah, me encontré con esta putada. Dice, la verdad que soy muy divertido, en especial el pendejete del conductor. Volvemos a estar pendejete? En Windows Media. Sí. Y aparece esta gente. Esta gente viene de Windows Media. Sí que sí. Nosotros teníamos estamos orgullosos, sí. Nos quitando el Windows Media... Dijimos, ay, nos falta esta gente. Y a Gabriago, las gestiones de Gabriago. De gracias, Gabriago. No, porque esa... Volvimos y extrañamos a esta gente sí que llega, sí. Que es del Windows Media. Sí que sí. Dura lo que un pedo adentro un balde. Sí, sí. Pero la queremos. Es aire nuevo, sí. Es aire nuevo que refresca. Dice, sobre todo el pendejete es de conductor, porque esto es como un bus. Ah, sí que sí. Y está como Otto que conduce. Bien, que bajan y suben. Y él, claro. Coño, ¿de dónde sacaste esta mamada? Está chido. Y a ver si mandás saludos para México. ¿Y por qué hablas como el... Usted habla con y pero me sale con que la mamada y la pendeja y coño y todas esas cosas. Bueno, somos una verdura, por cierto. Arriba el Cruz Azul. Ah, la máquina celeste. Sí que sí. ¿Arriba de qué? Le volvió el hipo, cabrón. Ah, bueno, prepárense ahora a escuchar a un conductor con hipo durante todo el programa. El Hueso dice: hola, Hueso. Yo antes tenía una tortuga, ahora tengo dial-up. Aguante, Astilla. Está bien, hay que ir cambiando. Vete de aquí, esta gente con problemas de drogas y alcohol, por favor. Bueno, aquí el gato de Bogotá, Colombia. ¡Ja, hola, gato! Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, yo colocaría bombas en los sitios que más odio. Cogería a la mujer que más me gusta. Me robaría un auto, me la llevaría lejos para decir y hacer lo que nunca pude hacer. Me quedaría en una cabaña con ella y así esta ya, es como una película, gato. Sí que sí. Empieza a preparar el set de filmación, porque esto te va a llevar un tiempo. Dice, bueno, y entonces los meto en el closet, no sé a quién mete en el closet con una 9 milímetros, y apartado de toda la ciudad, teniendo lo que no he tenido, un auto, una cabaña y una mujer hermosa. Después de haber terminado, no, con lo que odio, descansaría. No, lo lamentamos, ¿no? Pero busca algo más sencillo. Sí, hazte narco. Hola, mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. ¡Ja, hola, Pollatrón! Como todos vosotros sabéis... Tenemos que seguir haciendo el programa de por vida porque así se me va el hipo, porque me vino muy poquito y se me fue. Así que esta es la solución. El programa de por vida. Bueno, como todos vosotros sabéis, sí, me encantan los debates. Pero el Pollatrón, lo que va a decir ahora, como todos vosotros sabéis, sé que sí. Dice, los debates que se producen en la nave. Así que haré mis comentarios sobre uno nuevo y apasionante. El tema que abre entre nosotros y se llama Los Bichos Bola. Ah, sí que sí, Los Bichos Bola. Bien, para ello me he documentado. Para mí es un tema muy importante. He visto reportajes en National Geographic, libros y enciclopedias, etcétera. Bien, los bichos bola son unos bichotes asquerosos llenos de pelos, como de pendejos, que se podría decir es una bola de pendejos. Son egoístas, malcriados, acaparadores, explotadores, especuladores, y se los conoce como arquitectos. Bola de pendejos. ¿Por qué no leen la historia del niño cabeza de culo de hipopótamo, que es la real historia del niño elefante, de cómo nacieron los arquitectos? Bueno, por unas cuestiones temporales, espacios temporales, discúlpame, Pollatrón, nosotros lo hemos disfrutado, así es la vida, y las cosas son como son, y si no son como son, pues serán de otra manera. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Urpi de Lima, Perú. ¡Ah, hola linda y bella Urpi! Llega y dice, yo tenía una tortuga. Sí. ¿No? Y también desapareció en el jardín de la casa donde yo vivía. Desapareció por más de una semana. Porque las tortugas hacen túneles. Y era que mi perro la había visto y le había gustado como hueso. Entonces se la llevó. Le mordió la caparazón un rato, y una vez mordida la caparazón, se hace un perro con un hueso, la enterró. Claro. En estos momentos tenemos una escena trágica de la tortuga. ¿Cómo Kill Bill? 4 metros bajo la tierra, con sus patitas araña que araña. Sí que sí. Directamente desde allí, como hacía él con todo hueso, dice, mi perro la había enterrado. Ah, dice, la encontramos cuando mi perro decidió sacarla para morderla un rato más. Y claro, ¿saben qué? Estaba viva. The turtle is alive. ¡Ah, qué alegría! Amigos, the turtle is alive. ¿Y qué pasó? Ahí habría que abrazarse o alguna cosa. Ah, bien, sí. Bueno, pobre Michael. Michael se llama. La tortuga. Michael. Vamos a poner Michael en la tortuga. Que bailaba bien. Pero claro, sí, así hacia atrás, ¿no? Digo, para atrás. Pero le hubieras puesto Billie Jean. Vale. Sí, igual para una tortuga. ¿Cuál es un nombre para una tortuga? Un nombre, porque para perro está, por ejemplo, Sultán. Sí, Colas, Cachofas. Para una tortuga, no sé. Attack. Pero para una tortuga. No se me ocurre. Estaban las tortugas del cura Festero, que tenían así tipo Manuel y Rogelio, bueno, no sé cómo se llamaban. Cecilia y Marina, ¿no? Cecilia, no, sí, la tortuga Cecilia y la tortuga Marina. Yo le pondría Marina. Yo le pondría Cecilia, sí. Perfecto. Dice, bueno, este se llamaba Michael, le pasó de todo. Otra vez mi tía la pisó con el auto, dice, le pasó por encima. Cuando me di cuenta, me quedé paralizada. Hay gente que está predestinada para una vida de mierda, y es la de la tortuga esta Michael. Es de la tortuga Michael de Urbi. Dice, bueno, después de unos segundos veo, miro, y ella como que se fue reconstruyendo y siguió caminando hacia el jardín. Pobre, terminó. Es como todas las películas, ahora es Terminator. Claro, es Terminator, pero todas las películas en una sola tortuga. Sí que sí. Pero vamos al tema de cómo murió. Pues generalmente cuando uno lleva una vida así. En las películas no te lo muestran. En las películas no te lo muestran. No. Cuando uno lleva una vida así, como que no muere por una bomba, no muere por esto. Y queda la guerra, supera, como Superman, seguramente. Sí, muere por una mamada. Ah, también. Y en este caso le pasó esto. Dice, terminó ahogada en la piscina de una amiga Rola. Es decir, la tortuga viajó de Lima a Bogotá. Uh-huh. Y murió ahí. Dice, mucho viaje. Mucho viaje. Recorrida mi tortuga, dice, bueno. Además era chingona. Sembraba y cosechaba su propia comida. ¡A la mierda! ¡Ah, qué esto que ¿De qué película estamos hablando con esto? No, de esto lo que el viento superior. Se llevó. Una cosa de Scarlett O'Hara diciendo, se me quema la lechuga. Esto es impresionante. Impresionante. Lamentamos que no la conocimos en vida, Michael. Sí que sí. Michael merece un lugar. Es como la madre Teresa de Calcuta. No sé, pero yo creo que ocupa un lugar entre la oveja Parton, la tortuga Michael y la ratamanda. Yo creo que es más, Yo también. Bueno, gracias, Urpi. Dice, postdata, creo que Lu tenía una tortuga acuática que se murió ahogada. Ah, no, eso es una... tortuga muy... Eso es negar las propias tonta. Raíces, negar la identidad. Sí, sí, sí. Y no quería cosas. Ser tortuga no, nadadora. No, quería, era tortuga marina y quería ser Cecilia. Claro. Suele pasar. ¿Qué onda, cabrones? Soy el René Locoto de Mexicali, México. Hola, René. Pues, tienen razón. Las viejas de ingeniería están bien gachas. No, no me vengas con esto después de tanto tiempo. René Locote, actualízate, comunícate, pon el refresh y pásate el Norton. Juan J. de Mérida, Venezuela, dice, más música cabilla, por favor, lo felicito por el programa, que está bueno. Esta gente del Windows Media. Sí, también. El español enigmático podcast, así lo hemos bautizado porque no tienen los mensajes. No tenemos ni idea quién es. Es muy cabrón. Y habla del podcast. No, no habla del podcast. Dice, es pasarlo pipa y no pasa la pipa. Bueno, el idioma... La lengua es una lengua viva. La lengua es una lengua va viva. Va cambiando y va modificando y va utilizándose como uno necesita. Pasa la pipa, pasen la pipa. Claro, lo que nació en España como pasarlo pipa, hoy en el mundo puede ser pasa la pipa. Sí y sí. No me jodas, español enigmático, podcast. Aquí todo se transforma. Dice, es una expresión algo chorra, pero bueno, es antigua y muy usada, porque una pipa tiene dos salidas, dos posibilidades de una pipa, ¿no? Ajá. Una será aplastada y licuada para sacar el aceite de girasol. Ah, me cago. Sí. Y la otra es para ser babeada por humano y después aplastado y masticado. Ajá. Dice, bueno, es decir, que cuando nos la pasamos pipa, nos comemos, la pasamos bien, nos trituramos, nada, y no hacemos canibalismo. Nos fumamos una pipa. Claro, que, sí. Bueno, pasa la pipa, español. Sí, sí, cabrón. Y muchas gracias por la aclaración, era importante. Batanjera, desde Carolina del Sur. Hola, Batanjera. South Carolina. Digo, porque siempre dice que sí, me confundo, sí, que sí. Le digo California, Batanjera. Dice, ¿qué onda, tío Pedote? Gracias por tu apoyo. Y bueno, creo, el tío Pedote ya es una anda apoyando gente por el mundo, es una cosa. Dice, bueno, creo que en cuanto menos me lo espere, estaré en mi México de nuez. Dice, quiero que manden un chinga a su madre para todos los pinches gringos baratos que se creen la gran chingada. Post scriptum, son tan pendejos que la mayoría piensa que todos los países que están al sur de los Estados Unidos son parte de México. Saludos para todos, en especial para tío Pedote. Tío Pedote, gracias. Grande, tío Pedote. Muy bien, tío Pedote, apoyando a la Batanjera. Sí, sí. A la distancia en Carolina del Sur. Carnifago es de Ciudad Obregón, Sonora, México. Hola, Carnifago. Y es un doctor. Ah, ¿usted quería doctor? ¿Usted quería doctores? ¡Ah, qué alegría! ¡Ah, llega el doctor! ¡Dígame, doctor, que tengo! No, pero no se refiere a lo que tiene usted. ¿Por qué me ignoran? No, no sé, lo están ignorando. Golpe la puerta, a ver si lo atienden en algún momento. Damas y caballeros, aquí se presenta Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. ¡Kevin! Dice, bueno, también conocido como Herman Galdames. Se trajea los dedos. ¿Qué cuentas, cabrón? Primero que todo, el reggaetón, aunque no se entienda ni un carajo, si te tomas dos tequilas en 5 minutos, lo vas a entender bien cuando tengas el culo de una chica bailándote a todo dar la gasolina. Sí, pero es chafa igual. Sí, es chafa. Igualmente, creo que hay otras cosas eróticas. Entras a comprender cosas. Entras a comprender cosas, inclusive que van más allá del reggaetón. Sí, si se genera esta situación. Así que ven, ¿no? Sí, lo que, vuelve al ejército. Kevin Galdames, vuelve al ejército, ahí te ves. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya, pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el, está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, ya, el medio ambiente no, muchas yo veces... Yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Señor Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Les hago un par de preguntas. ¿Soy de Argentina? Sí. Sí, sí. ¿Quiero saber qué es ser chingón o mamón? Sí. Sí, también quieres. ¿Y quiero saber qué quiere decir chingas tu madre? Sí. Sí. ¿Gracias por el programa? No. Sí. No, no. No, no. No, no. Gracias, no. ¿Está de super lujo? No. No, super lujo. No. Muchas gracias. Bueno, chingón, mamón, chingada. Escucha el programa. Está todo en el glosario. Está todo en el glosario. Esa es la respuesta. Dice, ¿qué glosario? El glosario que hay en canaltrans.com. Un glosario lo encontrás. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Ah, hola, Caponi. Está embarazado el Caponi. Está embarazado el Caponi. Pero qué bella noticia. Se sigue poblando México gracias a la labor de Al Caponi y nosotros lo felicitamos desde aquí. Hola, cabalgantes del espacio. Aquí reportándome su amigo Al Caponi desde Culiacán, Sinaloa, México. Nomás para informar que aquí en el estado de Sinaloa el fin de semana empiezan a operar una banda de asesinos sanguinarios llamada Sangre y empiezan a reclutar gente. Recuerden que ayer leímos el mensaje de que te hacen las luces y van con las luces apagadas, que no les hagas luces porque al hacer la señal de luces te dan la vuelta, te matan a todos y es la forma de iniciación a esa pandilla o no sé qué mamada. Bueno, y llega Al Caponi con una documentación debajo del brazo diciendo esto es la mera neta, ahí está. A ver, Al Caponi. No, ya eso. Ah, es eso. Pero así como bueno, si tengan cuidado. Sí, agáchense y cubran. Sí, es muy importante. Dice, bueno, yo por las dudas en mi auto ya me subí con una 45, una 9 milímetros. Ah, este es el mundo que nos ponen paranoicos a todos y andamos ahí con bazucas para ir a hacer las compras de fin de semana. Bueno, Al Caponi dice, postdata, yo apoyo al tío pedote. Cabrón, no se sabe qué pedo de la guerra, que se vaya a chingar su madre y todo el hijo de su reputa madre que yeye, dice su rebomba madre, que dejen de no poner canciones, que huelen a cigarros, a borrachos, a marihuana, que chingue a su madre. Se ha enojado Al Caponi de Culichi. La vaca y su tajo está por aquí también, de Coronel Dugurati Chaco, diciendo, bueno, dando unas informaciones. Pero vamos al doctor. ¿Por qué se fue el doctor? Doctor, venga, por favor. Pase, porque no lo dejamos expresar al doctor Carnifago. Dice, cabrones, quiero realizar una protesta en contra de los gays o bisexuales. Ajá. Que se meten, los que se meten cosas por el culo. Ah. Pero no los que se meten cosas por el culo de que, ah, eso, los que se meten hasta lo inimaginable por el culo. Porque yo soy doctor. ¿Cómo es lo inimaginable? Y cosas que no te imaginas. A ver, imagine algo. La Estatua de la Libertad. No, eso sí, inimaginable tiene que ser. Sí. Todo lo que puedas llegar a expresar con el lenguaje será imaginable, por lo tanto, no. Ah, bueno, un extractivity. Bueno, fíjense. Doctor, mire lo que me pasó. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, fíjese cómo le entró y le tiene que salir. ¡Pero no! Dice el doctor. ¿Qué pasa? No, hay aquí un grosso error. Dice, es que cada vez, yo entiendo que cada uno es dueño de su culo y que puede meterse lo que quiera, pero cuando los médicos tenemos que sacarles dichos objetos, eso es una mamada. Es una situación desagradable, pero usted también piensa que también es desagradable para la otra persona que llega y dice, doctor, tengo una botella en el orto. ¿Qué tal, doctor? Me llamo Roberto Guzmán. Sí. Usted como me ve así, soy un hombre muy serio, muy abocado, soy casado, tengo 3 hijos y tengo en estos momentos una botella de 2 litros en el orto. Que me hizo chupón, sí. Me hizo chupón y yo ahora no sé cómo llegar a mi casa. Doctor, por favor intervenga, trate de no reírse, disimule, haga la sopa para ¿cómo afuera. ¿Cómo se la saca, doctor? Eso es lo que no sabemos. ¿Se la rompe, a ver, por ejemplo, a ver, sacándose una botella? No, una botella de vidrio. Taca, se la rompe y le queda como el culo picudo. Luego, ¿y cómo se la saca? No, ahora el doctor, imaginamos que se seguirá comunicando y nos narrará las experiencias. Sí. Porque además parece que se dedica a eso. Ajá. Estudió 7 años de medicina para sacar, cosas de anos ajenos. Sí. Dice, bueno, tal vez hay algún tipo de torneo de a ver quién se mete la botella más grande del mundo, o no sé, pero fíjense, la última vez estaba durmiendo plácidamente durante una guardia y vi un cabrón con un dolor abdominal intenso y al sacarle una radiografía nos encontramos con algo impresionante, una botella de una marca de gaseosa reconocida en el colon. Dice, una botella entera, toda para adentro. Le hizo. Y no le hizo lo suficiente para salirle por la boca. Claro. Porque si no, no había ningún problema. Dice, lo cual obviamente se perforó. Es terrible, o sea, lo estamos contando en tono de chiste esto. Sí que estoy, pero está bueno también la información, digo, para. Sí, no se metan cosas en el ojo. No, lógicamente. Okay. Dice, lo mejor son y las. Y dan ayuda a sus amigos. Siempre hay algunos que dan una mano. Sí. Aquí dice, lo mejor son las historias que se cuentan. Lógicamente, claro. Porque uno no va a decir, mire. No fue por placer. Yo tenía. Estaba la botella ahí y yo me senté. Aparte, como me duele aquí, cuando tomo dulce me duelen los dientes. Yo dije, no, pero debo tomarla por algún lado. Claro. Y esto es lo que me pasó, doctor, ¿no? Dice que me caí sobre la botella. Está bueno, me, qué caí, puntería, sobre, me caí sobre la botella. ¡Ay! Dice que me la metieron los marcianos. Yo esa es creíble. Sí. Puede ser que marcianos. Así que un consejo, si van a meterse algo en el culo, que no sea una botella. Claro, porque se mete, chupón, ¿no? Claro, se uy. Mete y tanto mete, saca, crea vacío y es succionada. Dice, o que se la metan al revés. Sigan esta como sí. Ya es gente con mucha experiencia. Ponle al revés. Dice, bueno, sigan este consejo y la comunidad médica lo agradecerá. Porque como dijo mi compatriota Benito Juárez, qué cosas son aconsejables para mí. El respeto al derecho ajeno, placentera y solitaria. En la paz. Y si no quieren, bueno, nos hemos perdido una frase célebre de Benito Juárez, sí. Pero no importa. El respeto al derecho ajeno es la paz. Dice, y si no quieren que los mandemos a chingar su madre, no lleguen, dice, a las guardias con esas cosas, a que los saquemos las mamadas que se meten para sus perversiones. Les envía saludos desde Ciudad Obregón, su amigo el Carnifago. El doctor está para servir, ¿eh? El doctor sí, no está para meterse en mi intimidad. No. Si no. Yo me usted si me yo saca llego, lo que tengo y voy. Claro, llego con una gallina en perro. Claro. Es mi gallina después de todo. Sí que sí. Y si yo le cuento sus historias, usted debe creerme. Que se me cayó la gallina aquí. Claro. Yo estaba leyendo el periódico y la gallinita vino. Entiende, así que doctor, no se meta con nosotros. Postdata, dice, señor Lagartija, espero que usted no se haya metido alguna mamada por la oreja en un rato de calentura. Dice, no haya sido la causa de su otitis. Le deseo que se mejore. Ah, doctor, gracias, doctor. Qué feo que un doctor pero te desee. No, me desee, claro. El deseo está basado dígame en la fe. Algo, sí. Te deseo que estés bien. No, es muy triste. Vengo aquí con mi cáncer generalizado, no, mi vida es una mierda, me queda poco sí. tiempo de vida. Bueno, te deseo que te mejores. Claro. Cabrón, por favor, un diagnóstico, algo. Y no se metió nada en la oreja. No. El lagarto, para que yo sepa, no. 563 watts continuos de rock and roll. Dice por aquí, bueno, Kevin Galdames con más consideraciones. Hola, aquí Kevin. Tenemos al Cuervo de Bucaramanga, Colombia. Un saludo para los tripulantes de la María de Tijuana. Quería preguntarle al doctor Pato si la cannabis terapéutica, además de ser buena para la sordera, señor Lagartija, me puede servir para el dolor de cabeza. También quiero preguntarle al señor Lagartija, en el programa pasado dijo que un loro negro es como un cuervo que habla. ¿Eso quiere decir que yo soy un loro? ¡Ay, cabrón! No chingues, con eso me despido, no sin antes... Depende, si repites palabras y no las comprendes, sí. Ah, claro. El loro no comprende lo que dice, ¿no? No. Tiene hipo. Lagarto, ya lo vi en su rostro, se transfiguró y está más pálido que nuestro amigo de Tim Burton. Hola, amigos de la tripulación más chipocluda que hay. Soy Araceli García de Paseo del Grande. Hola. Nuestra amiga Araceli García de Paseo del Grande, Guanajuato, México. Les escribo para platicarles del Zuli, mi hermano del alma. ¿Será porque es esto mi único se hermano? Bueno, él es el baterista de la banda. Sí que sí. Malebolge, dice, según la comedia del Dante significa cripta, Malebolge. Bueno, estos tipos ya se convirtieron medio famosos por estos rumbos y próximamente van a tocar en un bar de Celaya con los Transmetal. Dice, y yo siempre voy a los conciertos de mi hermano en los que tocan, aunque sea de cargador de instrumentos, ya que así entro gratis. Creo que, bueno, me he visto lenta porque no tengo el autógrafo de ninguno de ellos. Bueno, pídeselos. Sí que sí. A Zuli se los pides ahí mientras está tocando justamente en la Mega Bowl. Pídeselos. Va a estar antes de que lleguen a Celaya, ¿eh? Un abrazo para esa gente que está ahí haciendo música y para Araceli que lleva la carga, pero como que entra gratis esas cosas. ¡Es bitch, no! Acá Perú, Marisela de Tarija, Bolivia, la vaca es su tajo de ahí está en el Chaco, de en Argentina, Rafael Silva de Magdalena de Quino, Sonora, Víctor Álvarez del DF mexicano, tenemos por aquí también a Frodo de Santa Cruz de la Sierra, David Sánchez al Suicidio de Bolivia, a La Pam, no puedo estar solo en tener hipo, a Mongo que nos menta la madre, a Eduardo, a Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, al parequedista de la vida, Adrián, veo la tierra. Que bueno, señor Artiga, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo dura. Wow, sólida. Dale. Como con una armadura. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Es una tortuga! Va la tortuga bajo del agua. Haciendo tu ruido como coca mala. Va la tortuga bajo del agua. Haciendo tu ruido como coca mala. Y así nos vamos, debajo del agua en nuestro caparazón, damas y caballeros. Por se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. Esa presencia. La Retro. AZ93. Radio Cibar. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Radio 100. FM Más. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studios. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero, sin hipo. ¡Ah, Jesús, quieres cura! Y el Lagarto está por colapsar. Sí que sí. Nos estamos despidiendo hasta el día lunes y muda, claro que Bonita. Sí. Que no te vas a quedar porque está con una... Estoy muy mal, mírame. Muy mal. Ah, sí. ¿Por qué da la espalda? No está bien cuando te vas también. Ya vendrás a pedirme algo. Nos reencontraremos sí que sí. el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso